Voy a compartir con ustedes un saludo que mandan las compañeras y compañeros de allá del estado de Oaxaca. Lamentablemente nada más pude asistir yo, pero pues tengan la fortuna que desde allá ellos los están apoyando en su lucha. Dice, desde Oaxaca, el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, CODEM, organización fundadora del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, saludamos este Encuentro Nacional del Movimiento Urbano Popular, MUP, en un momento importante en la historia del país a nivel nacional. Es fundamental que las organizaciones del campo y la ciudad nos unamos para fortalecer nuestros vínculos desde la construcción del poder popular y el buen vivir, construyendo desde la perspectiva de aprender a ser gobierno y ser gobierno desde la comunidad de nuestros pueblos, eligiendo gobiernos democráticos y legítimos que nos permitan avanzar en la organización de nuestros territorios, retomando para ello la defensa de nuestros derechos humanos, la defensa de nuestros territorios contra el despojo, saqueo y destrucción que se traduce en la gentrificación del campo y la ciudad, contra la violencia en nuestros territorios mediante grupos paramilitares, que también se traducen en violencia machista, patriarcal, contra las mujeres, violentando sus vidas. Por eso, es fundamental que las organizaciones y pueblos hermanos tejamos la más fuerte unidad nacional que fortalezca nuestras luchas y resistencias para la continuidad de la lucha popular, por la defensa de los derechos del pueblo y la mujer, construyendo poder popular.